o'clock in the morning. Buenos días, buenas noches, buenos mediodías, buenas tardes, buenos lo que sean. Bienvenidos al programa número 6 de Un Mar de Libros. Y hoy toca programa doble, o más bien casi triple. Os habla Juan Represa desde el sur de la provincia de Pontevedra, en España. Y hoy es domingo 16 de octubre del año 2016. Hoy tendremos un programa, yo creo que pensaba que iba a ser poco cargadito de noticias, poco cargadito de libros, poco en general. Y sin embargo, los sucesos han seguido apareciendo. Y tendremos un programa bastante cargado. Así que sin nada más, empezamos. Bueno, y empezamos con una novedad cinematográfica. No vamos a empezar con una novedad literaria, aunque ahora ya todo es lo mismo. Nuestro amigo Dan Brown, haciendo fe a la definición de literatura según el Diccionario de la Lengua Española, que dice que la literatura es el arte de la expresión verbal. Nos ha llevado a la gran pantalla su última obra, Inferno. Inferno ha sido publicada este fin de semana y hemos disfrutado de la película. Si bien os he de decir que le han cambiado el final. Y la pasada madrugada se fallaba los premios Planeta. Y una autora policíaca, como será parte del capítulo de hoy, ha sido la ganadora. Dolores Redondo, la autora de la trilogía del Baztán, consigue los 600.000 euros y el prestigioso galardón. Pero ahí no se queda todo. Marcos Chicote, el hiperconocido escritor de nuestros ebooks, el sospechoso habitual de Amazon, con sus novelas como El asesinato de Pitágoras, se hace con el puesto de finalista. y finalmente este año se ha nombrado como Nobel de Literatura del año 2016 a un tal Zimmerman, a un tal Bob Dylan. Nobel de Literatura del año 2016. Corría el año 1959. Por aquel entonces se fundaban unos premios, los premios Grammy. La música iba evolucionando, aparecía la revolución pop de los años 60, que poco a poco, a partir de los 70, se iba consolidando en nuevos géneros. Allá por los 80 irrumpía el heavy, el thrash metal, anteriormente el punk y otras músicas mucho más radicales. En el año 1989... la asociación o el grupo que concede los premios Grammy deciden dar el primer premio de música heavy metal. Y en aquel momento los grandes, los grandísimos de no solo el heavy, sino del thrash metal, Metallica, eran los grandísimos favoritos. Sin embargo, aquel primer premio fue absolutamente rechazado por todo el público. Fue dado a Jethro Tull y su flauta mágica, y aquello fue una gran tragedia musical. Bueno, pues han pasado muchos años, han pasado 27 años de aquel momento, y con 740 libros publicados. Eso sí, no por él. Bob Dylan se hace como premio Nobel de Literatura. Ha habido cierta polémica, ¿no?, sobre si Bob Dylan era realmente alguien merecedor del premio de literatura o no. Pero como decía antes, me voy a ir a lo que pone el diccionario de la lengua española. Primera acepción, ¿qué es literatura? Arte de la expresión verbal. Lo cumple. quizá haya gente que no le haya gustado, pero bueno, Bob Dylan, con sus textos, que no tanto por sus libros, se nos ha hecho con el Premio Nobel de Literatura del año 2016. Supongo que ha sido un acto un poco publicitario, supongo que ha sido un acto un poco, bueno, distinto. Pero bueno, queremos recordar que ya Leonard Cohen había ganado el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que viene a ser algo bastante parecido. Bueno, pues con esta última noticia de nuestro Bob Dylan, vamos a pasar a nuestras reseñas. Y esta vez nos adentraremos en el mundo oscuro, en el mundo tanto misterio. Y bueno, vamos a hablar de dos libros. Hoy, a falta de uno, vamos a hablar de dos. Y vamos a empezar con el texto del primero. Érase una vez un hombre. Bajó del cielo y asesinó a mi esposa. Camino a su lado por una montaña que flota sobre nuestro mundo. Bostezan almenas de piedra blanca y cristal reluciente. Todos los magníficos dorados de Marte descienden sobre el instituto para reclamar a los mejores y más brillantes alumnos de nuestro año. barcos abarrotan el cielo matutino y proyectan sus sombras sobre un mundo de nieve y castillos humeantes. Camino del Olimpo, el lugar que arrasé hace apenas unas horas. Bueno, pues como muchos ya habréis adivinado y como habréis leído en el título, Hijo Dorado. Hijo Dorado es uno de los libros de esta semana de Pierce Brown. Un libro que, bueno, en primer lugar llegué a él gracias a una recomendación. La verdad que me lo ha recomendado Patrick Rothfuss. Sí, sí, el de Asombro, el de archiconocido escritor de novelas como El Hijo del Viento, ¿no? Si yo no me equivoco, siempre me mezclo con todos los nombres. En El Nombre del Viento y su saga que todo el mundo está esperando la terminación, ¿no? Y que él ya ha terminado. Sabéis que él escribió el libro entero, lo tiene en una única, bueno, era un único libro y lo estaba partiendo en, bueno, en tres trozos, ¿no? El último, La Puerta de Piedra, parece que es como se llamará, pues todavía no tiene fecha de salida, si no me equivoco, aunque bueno, hablan por ahí. Bueno, Patrick Rothfuss es súper activo, tanto en Twitter, en redes sociales, en todos sitios. Y bueno, él me recomendó, o yo le sigo y él recomendó hace poco, el 17 de septiembre, este libro. Y bueno, veía que era un tema de ciencia ficción, de distopía, de fantasía, y ahí me lancé pues a leerlo. Encima le había dado sus 5 estrellas y dije, voy a por él. Oye, temática distópica, temática en Marte. Cuando lo empiezas a leer, te das cuenta de que, bueno, empieza a entremezclar la distopía con dos de las grandes miserias de la humanidad. La primera, las clases. Si os vais a la página web que os dejo en las notas del programa de Pierce Brown, veréis cómo se estructura la sociedad, esa nueva sociedad que se ha creado en Marte y en otros planetas colonizados, cómo se va estructurando por capas. Desde los dorados hasta los rojos, que son lo último de lo último. Y cómo cada clase tiene una dedicación especial. Y cómo cada uno es feliz haciendo lo que hace, o eso dicen. Y esa es la primera de las miserias. Y la segunda, unida con esa, la esclavitud. El obligar a los rojos a trabajar para los de arriba, con medio engaños o engaños absolutos, ¿no? Luego el libro se entremezcla pues casi de una forma muy similar a los Juegos del Hambre, y hay pues un instituto, como habéis leído, con una pelea por quién es el primero. Juan, para, te estás yendo ya. Vale, me paro porque si no os cuento todo, ¿no? La otra cosa que la veis desde el principio y la visteis un poco en el texto que ya hemos leído es que, bueno, utiliza o entremezcla o todos los nombres, incluso las diferentes escuelas o no sé cómo decirlo, bueno, los diferentes grupos que hay se basan en la mitología grecorromana, ¿no? Curiosamente es como si el hombre, después de haberse ido a Marte, pues vuelve atrás miles de años y usa esos nombres, esa mitología, para enlazar el honor y el amor, la lucha y la venganza en este nuevo mundo, ¿no? Bueno, pues eso es el libro. Ese es el libro que tiene a su vez 3 partes, que la verdad me voy a dejar un parón para leérmela, porque bueno, han sido sus 13 horas de lectura y bueno, a ver, no ha estado mal, luego veremos nuestras votaciones, nuestros rankings, pero creo que para leerme las siguientes 26 horas de lectura, simplemente me lo voy a pensar. Y vamos a pasar al segundo libro. Y aquí nos metemos en el misterio. Los disparos. Y la tormenta. Y bueno, nos vamos a quedar en un escritor menos conocido que Pierce Brown. En este caso se llama Domingo Villar. ¿Cómo llegó este libro? Pues bueno, por uno de nuestros oyentes que me recomendó algún libro de literatura más negra, literatura policial. Y en este caso, pues he empezado a leer un libro cortito, que son de 187 páginas, de un autor aquí también del sur de la provincia de Pontevedra, Domingo Villar, y además que está, pues bueno, digamos, todo ambientado pues cerca de donde yo vivo, ¿no? Pues todo eso la verdad que me animó bastante. Y he de decir que he leído muy poca novela policial, no sé si ninguna, o bueno, alguna habré leído que tiene cosas de novela policial, pero es curioso, luego lo veremos en el rating, que esta primera novela de Domingo Villar, Ojos de Agua, en la que aparece el inspector Leo Caldas por primera vez, pues es una novela muy monotemática, ¿no? Es una novela en la que prácticamente todo se centra en un asesinato desde el principio y cómo eso se va pues descubriendo o apareciendo, ¿no? La verdad que no, bueno, digo, no me parecía que fuera a ser así, sino esperaba algo más sutil. Y bueno, la trama está bien, se me dice un poco previsible, quiere decir, no hay tantos personajes que aparecen, los personajes se quedan un poquito vacíos, le falta un poco más de ambientación. Y bueno, si bien el final creo que es un subidón para el programa, sin embargo, el libro se me hace un poquitín escaso a nivel de definición del entorno, ¿no? De la ambientación y demás. Bueno, ahora veremos sus puntuaciones. Ha sido mi primera novela policíaca, mi primera novela negra, y ahora de hecho estoy leyéndome ya una segunda que creo que os valoraré la semana que viene y que ya os iré diciendo. Bueno, pues estas han sido las dos reseñas, Ojos de Agua y El Hijo Dorado. Y antes de terminar, os quería recomendar dos off-topic. Dos off-topic, cada uno pues de una, bueno, de uno de los libros. El primero, ese off-topic va a ser los dos casos, un juego de mesa. Veréis que recomiendo bastantes juegos de mesa. Primero, justo estos días se está celebrando la feria de juegos más importante de Europa, que es la Feria de Essen. Y allí uno de los juegos que está triunfando precisamente se llama Terraforming Mars, que consiste precisamente en lo que cuenta Hijo Dorado, en cómo podemos ir convirtiendo a Marte en una especie de copia de nuestra Tierra. Y si también nos adentramos con Ojos de Agua en esa novela policíaca, oscura, negra, pues también aquí en nuestra tierra, PK Editorial tiene un juego que se llama 10 Negritos, basado en este caso en Agatha Christie. Pero en España hay muchos juegos también de esa temática, ¿no? Hay algunos sobre Sherlock, hay uno que va a romper seguro, que se llama Incómodos Invitados, que es precisamente en plan policiaco. Bueno, pues estas dos recomendaciones para completar la reseña de la semana. Y ahora pasamos a nuestro ranking. Y bueno, vamos a hacer los ranking de los dos al mismo tiempo, ¿no? Vamos a empezar primero por las edades, Yo creo que Hijo Dorado es una... Bueno, es un libro fuerte, con bastante explicitidad a nivel sexual, sobre todo. Yo le pondría edad mínima recomendada 16 años y Ojos de Agua es todavía un punto más fuerte, ¿no? Yo la recomendaría para 18 años. En cuanto a páginas, Ojos de Agua es un libro pequeñito, 187 hojas, páginas, perdón, que se lee en unas 5 horas, se lo leí en un par de días, lo leímos. Y sin embargo, Hijo Dorado es bastante más extenso, 380 páginas. Y bueno, no sé muy bien, pero bueno, tardé unas 15 horas, ¿no? O sea, 3 veces más, bastante más, ¿no? En cuanto a la facilidad para engancharse, y bueno, más bien el inicio, cómo empiezan, yo en Hijo Dorado le puse un 8. Empieza un poco extraño y te cuesta un pelín, sobre todo las primeras, a lo mejor, 20 hojas o así. Ojos de Agua, bueno, quizá también un 8. Si bien, claro, depende de cómo cada uno lo vea. Yo, claro, ya sabía que era una novela policial, negra y tal, y empieza a introducirte ya el asesinato desde el principio. Bueno, te engancha. A mí me enganchó bastante porque encima conocía la ambientación física, los lugares y demás, ¿no? La trama en los dos es un 6. La trama, la verdad que... Puf, en Hijo Dorado se me hizo bastante duro, sobre todo toda la parte del instituto, es un poco así pesadito. Y Ojos de Agua no fue pesado ni mucho menos, es un libro yo bastante ameno de leer, pero te quedas con la sensación de que vas como por un túnel, leyendo por un túnel, no mires a la izquierda, no mires a la derecha, porque ahí no hay nada, tienes que ver lo que hay en el túnel. Cosa que en general pues no pasa en otros libros, en los que ves que, bueno, los personajes tienen una riqueza mucho mayor. Y el final, bueno, a ver, Los Hijos Dorado es... Yo le puse un 9, pero bueno, más bien es... sí, te engancha al final, sobre todo para meterte en lo que va a ser la continuación de la saga. Y bueno, el de Ojos de Agua le puse un 7, es una subida respecto a lo que fue la trama, te da un poco más, te sorprende un poco el final. Y bueno, a mí me hizo gracia, me hizo sonreír el que, si bien estaba en el túnel de una forma así un poco lineal, en el que decía, bueno, a ver, es que esto parece evidente. Sin embargo, al llegar al final parece que se abre a un jardín de novedades, a un jardín de cosas nuevas y, bueno, es un poco distinto, ¿no? Yo ahí le di un 7, mi valoración ha sido un 7 para Hijo Dorado y 6 para Ojos de Agua y, bueno, también me querré en este caso leer pues la otra novela de Domingo Villar, la tengo ahí anotada para leer, de hecho se ha hecho un libro sobre ella, ¿no? Que es La playa de los ahogados y bueno, también ambientada aquí en el sur de la provincia de Pontevedra, ¿no? Bueno, esto ha sido el ranking de los dos y ahora vamos a pasar me olvidaba la categorización, ¿no? Se me olvidaba decirlo. Bueno, una cosa, el primero es una saga, el segundo, Ojos Dorados, es casi semi-independiente porque no deja de haber creado un personaje para darle continuidad. Ojos de Agua, narrado en tercera persona por Leo Caldas, y sin embargo Hijo Dorado está narrado en primera persona por el protagonista. Me olvidaba deciros lo del ranking LV. Juan, acuérdate de lo del LV. Ya me acuerdo. Era ranking LV. Ranking LV. Este chico acaba conmigo, vale. Bueno, vamos a dar el ranking LV. Oye, el ranking LV de Ojos Dorado, de Ojos de Agua, perdón, un 5. Un 5, creo que es el primer 5 que doy. Creo que sí, mi primer 5. No, se lo había dado también al Llanto de la Isla de Pascua. Bueno, pues tenemos un 5 aquí. Se lee... Con LV, genial, genial, genial. cuando alguien me pregunte, oye, ¿qué es el LV? Se lo explicaré. Pero como nadie ha preguntado, pues todos sabéis lo que es el LV. Yo no sé. Bueno, pues te aguantas o envíame un email a umardelibros@yahoo.es. No, yahoo.com, mejor. Bueno, pues el ranking LV, sin embargo, de Hijo Dorado es un 3. Bastante complicado, bastante complicadito se lo hace este. Pero bueno, quizá es todo lo contrario. Ahí no vas por un túnel, vas por el Amazonas y salen personajes por todos lados, ¿no? Con relación a las temáticas, ¿no? Esto es una cosa que me sorprendió. Yo siempre hablo de dos o tres temáticas. Sin embargo, Ojos de Agua, para mí solo tiene una temática. Policial, negro y suspense. Ya está, eso es todo. Cosas que en otros libros he visto más temáticas variables, ¿no? O variadas. De hecho, Hijo Dorado es más bien acción y aventura, pero también ciencia ficción, fantasía, terror incluso. Bueno, incluso podemos poner algo de romántica, ¿no? Quizá esa, bueno, es la diferencia, ¿no? El primer libro de Domingo Villar, pues Pierce Brown más consolidado y una ambientación mucho más condensada, mucho más completa. Bueno, pues sin nada más, pasamos ahora al ranking de la semana. Bueno, y en el ranking de la semana, ya os dejé unas fotos por ahí por Twitter, pero esta vez el ranking, lo hemos hecho basado en una de las fuentes para buscar novedades. La fuente de las fuentes, la fuente más clásica. Y es, vete a una librería y te empiezas a ver lo que se vende, ¿no? Y así me he ido. Este fin de semana he podido pasar por un par de tiendas para ver cómo Harry Potter y el legado maldito de J.K. Rowling estaba de número uno de ficción, pero que bueno, el segundo y de Alfonso Falcones con Los Herederos de la Tierra, la continuación de Las Cátedras del Mar, pues estaba ahí en el número dos. No, número tres veía a Fernando Aramburu con Patria. Bueno, número cuatro, un clásico de los clásicos de los clásicos, Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Número 4 en España. Y el número 5 para Patrick Ness, Un monstruo viene a verme, ¿no? Que ha tenido adaptación también cinematográfica y la que tendrá el 23 de octubre, creo, La chica del tren, de, bueno, la que ya hemos comentado más de una vez y que sigue vendiendo. Número 7, Otoño en Londres, de Andrea Izquierdo. Y número 8, La carne, de Rosa Montero. Esos son los de no ficción. En lo de ficción, perdón. Y en no ficción, pues, bueno, cosas más extrañas. Miguel Ángel Revilla, Ser feliz no es caro. El número 2, vi por aquí, de Christoph Galfar, El universo en tu mano. El número 3, La magia del orden, de Marie Kondo. El número 4 casi no lo comento, pero bueno, Autobiografía, de Johan Cruyff. Número 5, de César Bona, Las escuelas que cambian el mundo, Nueva educación, plan, plan, plan. Y el número 6, un libro que tengo yo, pero en inglés, es El pequeño libro del mindfulness, de la doctora Patricia Collard. Bueno, pues esos fueron los que vi en una, y en otra, bueno, teníamos también aquí, bueno, los más vendidos de ficción, también Los Herederos de la Tierra, La chica del tren, Yo antes de ti, de Jojo Moyes, El libro de los Baltimore, de Joel Dicker, El silencio y la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi, Cuando llega la luz, de Clara Sánchez, Calendar Girl 3 de Audrey Carland, Patria de Fernando Aramburu, Calendar Girl 1, y falta la 2, y La Viuda de Fiona Barton, ¿no? Y bueno, pues os dejé unas fotos por ahí en el Twitter y bueno, este ha sido nuestro ranking de esta semana y los libros que os acompañarán. Y bueno, vamos ya terminando. Como siempre, agradecer las escuchas y especialmente la grandísima acogida que ha tenido el episodio número 5, con más de 300 descargas en total. Muchísimas gracias. Gracias por algún me gusta que ha llegado por ahí. Agradeceríamos, si no es mucha molestia, el que pongáis reseñas en cualquiera de los reproductores que uséis, para que este programa tenga más y más visibilidad. No hemos reseñado Luna Apogeo, porque la verdad solamente una persona se ha interesado por ella. Y bueno, podéis contactarnos en Twitter, @unmardelibros1. O también podéis contactarnos en el email unmardelibros@yahoo.com. Quiero agradecer también a gente pues como Modesto, del cual le mandamos un saludo, que se ha hecho amigo nuestro a través de Goodreads. Y así podemos compartir nuestras lecturas. Y sin nada más, me despido. Hasta la próxima semana. Buenas lecturas y disfrutar en vuestra mente de la magia de la lectura. Juan, Juan, Juan. Dime, dime, a ver, que te falta aquí la edición, todavía tengo que montar ahí el texto aquel. Ya, pero vamos a ver. Ya te acuerdas que me dijiste cómo conseguir los libros y ya tengo uno de Kindle. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo estás leyendo? A ver, cuéntame. Bueno, tengo problemas, porque la verdad estoy un poco perdido. A ver, ¿cómo que estás un poco perdido? Sí, ¿cómo lo leo ahora? Vamos a ver, ¿tienes un Kindle? No, ¿qué es un Kindle? A ver, el Kindle es el reproductor que tiene Amazon, pero bueno, no hace falta tener un Kindle físico para leer un Kindle. Puedes en cualquier teléfono, en cualquier dispositivo electrónico, tipo una tableta, un ordenador, ahí lo puedes leer. ¡Ah! Pero no tengo. No tienes, ni nadie conozcas. Bueno, un amigo mío tiene un iPhone. Bueno. Y luego en mi casa tengo un ordenador. Bueno. Y otro amigo tiene una tableta. Bueno, pues ya tienes tres. Ya, pero vamos a ver, si me pongo a leer en un sitio, ¿Cómo hago? Y yo, bueno, vamos a ver. Lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta en Amazon. Ya la tengo. Bueno, pues si tienes una cuenta de Amazon, lo siguiente que tienes que hacer es entrar en esa cuenta y activar el que se sincronicen entre ellas. Ah, ¿y eso qué hace? Bueno, pues eso lo que hace precisamente es eso, que se sincronicen las lecturas entre ellos. Es simplemente, bueno, una forma de hacer que la magia surja en tu mente. La magia surge en tu mente, la magia surge en tu mente. ¿De qué me hablas? Bueno, vamos a ver. Se trata de lo siguiente. Si tú activas la sincronización de la cuenta a través de la cuenta de Amazon, que eso tienes que irte a tu cuenta y tienes que ir a una cosa que se llama gestionar contenido y dispositivos y clicar en un sitio que se llame ajustes. Ya estoy mareado. A ver, muy fácil. Entras en Amazon. Vas al abajo ahí, bueno, al lado derecho arriba pone hola y tu supernombre que nunca nos ha dicho. No te lo voy a decir. Bueno, pues entras en gestionar contenido y dispositivos. Vale, ya sé. Ah, ahí está el libro. Sí, claro. Ahí en mi contenido te aparecen los libros que te has enviado, que te has comprado. ¡Ah! ¡Aparecen las muestras! Claro, aparecen las muestras, aparecen los libros, aparecen mis dispositivos. ¡Ah, mira! El iPhone y el ordenador. ¡Ah! Y le puso un nombre, el segundo, el primero. ¡Ah! Efectivamente, a cada dispositivo se le asigna un nombre. Y en ajustes, si vas un poquitín más abajo... Oye, mi cuenta, aparece mi cuenta. Bueno, claro, aparece tu cuenta, aparece tu país. Y hay una cosa que pone sincronización de dispositivos, configuración de WhisperSync. WhisperSync. Bueno, pues ahí tienes que activarlo. Y de esa forma te dice que puedes empezar en uno. Puedes empezar en el iPhone de tu amigo. ¡Ah, mira qué bien! Seguir en tu casa y terminar en el otro y que se vaya actualizando todo. ¡Ah! Bueno, espero que te haya servido.